espacio exterior. Próxima estación, mucho más allá del sol. Convoy espacial, ¿qué tan lejos nos llevará? La galaxia explotar y cabalgamos otros planetas. Dormimos en nubes de gas y en playas de relojes de arena. En cada noche una nueva luna. Oh, hicimos el amor en algunas. Mi cuerpo se contra luz, guiados por la cruz del sur. Dentro de un volcán ardimos de pasión mineral. Nadie supo qué nos pasó y ahora somos polvo cósmico. Próxima estación, mucho más allá.